¿qué dirá el tipo, no? Allá en la población, porque el tipo se entera de todo, es bien regadera, viaja a Buenos Aires, vuelve, trae chisme, lleva. Pero ¿qué dirá el tipo de los cuadernos Gloria, no? Porque, no, ya lo escucho, Manolo Gallero, ¿estás ahí? Acá estoy. Estoy haciendo un nuevo cuaderno Gloria. No voy a contar mis impresiones. Te digo que esto ha sido un gran escándalo, ¿eh? Sí. Un gran tema. Ha copado toda la información de la semana. Sí. Con lo cual algunas informaciones que también eran importantes han salido como... Y demuestran que hay una real crisis en el país, más grande de lo que nosotros pensábamos. Sí. Porque acá aparece... Toda la parte contratista, o sea, que surge con la dictadura, sí. Todo complicado en los retornos de la obra pública, sí. Y aparecen personajes que son increíbles, porque además algunos están vinculados al actual gobierno y otros a la era K. ¿Vos te referís a Calcaterra? Ángelo Calcaterra. Sí. ¿Sabes quién es Ángelo Calcaterra? Tenía una empresa constructora muy importante, sí. Y Macri le pasó la de él. Ajá. Digamos, hicieron ahí un negocio y va. Sí. Para que Macri no apareciera como dueño de una empresa. Claro, claro. Este buen señor, ellos, la defensa de estos señores, elaboró un argumento que les serviría para que no fueran en cana. Ajá. Que es decir que pagaron, que sí, que dieron plata, pero para la campaña electoral. Ajá. Con la cual sería un delito menor, porque es una violación a la ley electoral, no es un delito. Sí, pero escucha, Manolo, escúchame, está bien, yo eso lo entendí, que esto inclusive tiene una menor condena que si hubiesen coimeado en obras del Estado. Esto está bárbaro. Pero igual estos tipos entregaban plata negra. Pero sí, por supuesto. O sea que además la investiga de plata negra, sí. Ese argumento, Wagner, que fue presidente de la Cámara de Construcción durante 30 años, sí. Lo tiró abajo. Ajá. Porque Van me dice, no, a mí me pidieron plata para la política, no para las elecciones. Sí. Entonces dice, claro. Que lo citó Néstor, el presidente Néstor, como le dicen ellos, sí. Lo citó y le dijo, vos tenés esta plata, los retornos de la construcción van a la política, ajá. No es para la elección. No, claro, claro. Entonces ahí, bueno, esa declaración de Wagner, que ahora está considerado real arrepentido, los ha dejado sin argumento a Calcaterra y compañía. Ah, claro, claro. Que, sí, sí. Digamos, aparentemente, todo eso de Calcaterra, como Calcaterra no podía salir del paso, y el macrismo, por supuesto, lo quería salvar, porque era el primo del jefe, claro. Inventaron esta excusa. Sí. No, si nosotros pusimos para la campaña, no está mal, para hablar. Claro. Pero bueno, eso ha sido el gran escandalete, que culmina con la declaración de hoy. La expresidenta se le va a declarar, digamos. Presentó un escrito, ¿no? Sí, claro. Nunca declara. Claro. Y en el escrito lo que hace es plantear la nulidad de la causa, que sin ningún argumento sólido, y recusarlo a Bonadío. Que tiene su historia, porque Bonadío, viste, fue el juez de la servilleta. Claro. Era claro. Empleado de Corach. Sí. Entonces, todas estas son historias que se van. Digamos, que uno ya no sabe quiénes son los buenos. Claro, malos. Porque en esta no se salva nadie. Nadie. Tornelli, sí. Concurría a los cumpleaños del liceo, sí. Que es el jefe de la Barra Brava de Boca. Ajá, ajá. O sea que están todos, ¿viste? Sí. Todo es una mezcolanza de... Claro. Pero por primera vez, sí. Hay empresarios presos. Ah, claro, eso, sí. Es un buen dato. Ajá. Digamos, sí. Porque estos nunca estuvieron en una cárcel. Bueno... Tenemos un compatriota ahí de Córdoba, sí. Gerardo Ferreira. Ah, el gringo. Sí, el gringo. Es Ferreté, sí. De Electroingeniería, sí. que también se acogió a la figura del arrepentido. Ajá, pero ese está en cana. Sí, porque... Arrepentido y todo. A algunos y a otros no. Que sí, no sé. ¿Cómo es eso? Es muy irregular. Sí. En realidad, todos pensamos que la inocencia, bueno, lo que dice el código, ¿no? La inocencia se presume, hasta que vos no te condenen, no sos. Exactamente, sí, exactamente. Entonces la prisión preventiva, efectiva, sí. Se da cuando vos podés poner en peligro la causa. O fugarte. ¿No? O fugarte. Claro. Que no es el caso de estos generales, pues ninguno se va a fugar, ni tampoco creo que estén en condiciones ahora ya, con el nivel que tiene la causa, porque esta causa empezó en abril. Sí. La investigación empezó en abril. Ajá. Entonces, con el tiempo transcurrido y una investigación... que aparentemente ha sido muy profunda, es difícil que, digamos, que hagan que obstaculicen la causa. Claro, claro. Entonces, Bonadío, algunos le dio la libertad y otros siguen adentro. No sé cuál va a ser el criterio. Ahora, la presencia de un pariente, amigo de Macri, ¿da por tierra con la posibilidad de pensar que todo esto es una maniobra política, o no? No, más bien, no. No, nada que ver. Yo también estoy en esa teoría, digamos, de que no existió tal maniobra. Porque decían, bueno, lo hicieron para tapar los ajustes, la devaluación del dólar. Sí, no. Sí. Esto le salió ahora. Sí. Digamos, pero el hecho de que esté Calcaterra demuestra que no hay una cosa que el gobierno haya armado, porque si no lo hubiera sacado a Calcaterra. Claro, claro, claro. Calcaterra es primo hermano. Sí, sí. De la hermana del Franco Macri. Ajá. Entonces, viste, la relación es muy fuerte. Claro. Digamos. Y además ahora está mencionado también Caputo, el íntimo amigo de este, que fue el que hizo el Centro Cultural Néstor Kirchner. Claro, sí. Entonces, digamos, todo esto van a saltar ahora. Sí. Van a seguir apareciendo personajes. Uh-huh. Va a estar muy interesante. Hay uno que está fugado. Sí, que es Thomas. Claro, que fue el director del ente Yacyretá binacional. El monumento a la corrupción. Sí. Total. Claro. Porque ahí no solo lo corrompieron esto, sino también los paraguayos y los brasileros. Ajá. Claro. Era, viste, es una obra increíble. Sí, pero aparte estuvo muchos años manejando él eso. 10 años. No, estos son chorros viejos. Chorros viejos. Puntaban para la tumba. Claro. No lo habían escuchado a Francisco, al Papa, sí. Que dijo, yo no he visto ningún camión de caudales atrás de un carro fúnebre. Claro, claro, claro, exactamente. Bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos en un momento interesante, ¿no? Claro, un momento interesante, pero como quiérase o no, está distrayendo otras cuestiones también. Pero por supuesto, toda la cuestión fundamental, que la cuestión económica, que es la que afecta al pueblo. Exactamente, claro, exactamente. 50.000 pesos, dijo la UCA, ¿viste? Sí. Hoy salió el informe de la UCA, de la Universidad Católica, que dice que una familia tipo de clase media necesita 50.000 pesos para vivir, sí, por mes. Minga. Que es imposible. Imposible. Imposible. ¿De dónde? ¿De dónde sale? No, por eso. ¿De dónde va a tener sueldo de 50.000 pesos? Pero sí, bueno, sí. Esa es la historia. Y eso también ha quedado, además, un juicio muy importante que empezó también hoy, es de los Lanata, ¿viste? Los fugados. Que fueron los que mataron, sí, a estos empresarios. Sí, sí. Ese juicio, hoy declaró Martín Lanata. Ajá. Y dice que él se quiso rajar de la cárcel porque estaba seguro que lo iban a matar. Sí. Y lo acusó a Aníbal Fernández, entre otros, de estar atrás de toda esta historia. Dijo algo Aníbal Fernández, ¿no? Creo que de Aval, sí, Medina. No, y Aval Medina es increíble. Pues, con ese apellido histórico, mirá lo que es este Aval Medina. Sí, sí. Llegó, sí, la historia para otro momento. Ajá, ajá. Eso sí. Sí. Bueno, pero al menos se descubrieron cosas, digo. No, ni hablar. Sea para tapar o no para tapar, se descubrieron algunas cosas. Ahora, lo que esperamos. Lo que esperamos es que realmente vayan en cana. Y lo que esperamos también es que devuelvan la guita. Exacto, que devuelvan la guita, eso es más importante. No solo que vayan en cana. Claro, claro. Quien la tenga, no importa quién la tiene, pero que la devuelvan. Que la devuelvan, eso es fundamental. Sí. Y ahí nos tomaremos unos cafés. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Un grande café. Bueno, querido. Sí, te mando un abrazo grandote y te llamo en unos días para ver cómo estamos. Y ya estaremos por ahí en algún momento. Dale, dale, dale. Bárbaro, dale, un chau. Chau, gracias, chau. Lo escuchaste a Manolo Gallero aquí en El Desconcierto.